celebrar en tu onomático esta ocasión tan especial, particular. De nuestra parte lo mejor, y de otra parte quiera Dios que seas feliz en este día, muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti. Un año más a celebrar en tu cumpleaños. Un año más a celebrar, a estar contigo. Velas de felicidad, con torta para así endulzar, y un canto para compartir contigo. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Celebrar en tu onomástico esta ocasión tan especial, particular. De nuestra parte lo mejor, y de otra parte quiera Dios que seas feliz en este día, muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Un año más a celebrar en tu cumpleaños. Un año más a celebrar, a estar contigo. Velas de felicidad, con torta para así endulzar, y un canto para compartir contigo. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti.